Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este gélido martes 20 de enero de 2015 para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Una vez ha finalizado la primera vuelta del campeonato, arranca la segunda el próximo sábado a las 6 de la tarde. La plantilla del Elche ya trabaja desde hoy pensando en el Fútbol Club Barcelona, que mañana juega los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. David Lombán, que presumiblemente volverá al once titular tras cumplir el partido de sanción, da un notable a la primera vuelta que han realizado, argumentando que están en permanencia, y ese es el objetivo, Lombán. Creo que una nota ascendente, no te sabría decir, al estar ahora, al final lo que manda, yo siempre lo dije, que es la clasificación. Cuando estás abajo, después la clasificación no engaña, y ahora que estamos fuera, pues tampoco engañas porque estamos haciendo bien las cosas. Entonces, bueno, sería un notable porque considero que nuestro principal objetivo es la permanencia, y si a final de temporada estamos ahí, pues será un sobresaliente. El central fija el objetivo de la salvación en 42 puntos, lo que les obligaría a realizar una gran segunda vuelta de 25 puntos. Salvo sorpresa, el equipo no se podrá reforzar en este mercado de invierno por la pésima gestión económica que ya condenó al club en agosto. El pulso entre Escrivá y Sepulcre está en su punto álgido, y eso desde luego no trae nada bueno. La plantilla espera que los empleados cobren la nómina pendiente esta semana y ellos la prima de permanencia. La plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol pedirá la dimisión del Consejo de Administración el sábado, 2 horas antes del partido Elche Fútbol Club Barcelona, en la marcha pacífica programada y aprobada por la subdelegación del Gobierno. Por cierto, que esta plataforma se presentará en sociedad el jueves por la mañana en una rueda de prensa. Vamos a repasar también hoy los datos que nos deja la primera vuelta del campeonato con esa victoria frente al Levante. Datos que sin duda son bastante interesantes, porque es momento de hacer balance y también de ver cosas muy destacadas. Enseguida las comentamos. Bueno, tenemos un programa muy cargadito, así que abro escaparates de par en par, que tenemos ofertas fantásticas con este mes de enero de rebajas, para que no sea tan cuesta arriba, y enseguida os cuento más cosas. Buenas tardes. Papá, mira, papá, mira, papá, mira, papá, papá, ¿me estás mirando? El asistente de salida involuntaria de carril del Seat León te alerta cuando te desvías del carril. Seat León TSI 110 caballos aire con la última tecnología en seguridad y con todo lo que un padre necesita por 13.900 euros. Ven a verlo a Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excep, las mejores rebajas de la historia. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Y después de cenar, os invitan a una copa en la zona chill out. Además, si tenéis peques, no os preocupéis. Mientras cenáis, lo pasarán en grande en el Parque de Ocio Infantil. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues la plantilla del Elche Club de Fútbol esta mañana ha vuelto a los entrenamientos. Mañana fría, sin duda, que hemos notado todos al salir esta mañana y que, bueno, pues también han notado los futbolistas más ataviados con ropa de abrigo y con guantes y con todos los artículos que hagan falta para entrar en calor, para preparar ese partido que el próximo sábado les va a medir al Fútbol Club Barcelona. Enseguida vamos a escuchar en unos minutos a Lombán, porque la verdad es que su rueda de prensa no ha tenido desperdicio, ha dicho muchas cosas interesantes, porque estamos en el ecuador de la competición. Y sobre el Barça decía que está completamente seguro de que no va a haber ni mucho menos la desigualdad que ha habido en la Copa del Rey, que va a ser un partido mucho más semejante y parecido al 0-0 de la temporada pasada en el mes de mayo, que le sirvió al Elche para mantener la categoría de forma matemática y para arrebatarle pues media liga al Fútbol Club Barcelona. La otra media la perdió contra el Atlético de Madrid en ese último partido. Pero antes de escuchar a Lombán y de repasar los números que nos deja esta primera vuelta del campeonato, una pequeña reflexión sobre el capítulo de los fichajes, que salvo sorpresa agradable, no van a llegar. ¿Por qué no van a llegar? Porque me da la sensación de que el club sabe desde el mes de agosto que no se va a poder reforzar en este mercado de invierno. El otro día ya lo dejó caer Fran Escribá, que lo intuía, aunque deseaba que alguien diese explicaciones. Y el presidente del Elche, unos minutos después, a nivel nacional, con los compañeros de la SER, decía que no iban a poder, con lo que da la sensación de que ya lo sabían desde hace mucho tiempo. ¿Eso qué significa? Pues que ahora mismo el pulso, no sé si decir las relaciones entre Escribá y Sepulcre, no son sin duda lo buenas que deberían ser en este momento en el que todos tendrían que estar unidos, más unidos que nunca. Pero claro, el aguacero que está cayendo continuamente en la entidad, cuando no es un problema es otro, y todo por la pésima gestión económica que se ha hecho, independientemente de que tienes un pedazo de estadio que es fabuloso y que puedas haber hecho cosas bien, que desde luego eso no se va a discutir, lo mejor que ha hecho el Elche en los últimos 25 años es ascender a primera y al año siguiente mantenerse, eso es indiscutible, y lo mejor que podría hacer ahora mismo es mantenerse otra temporada más. ¿Pero a costa de qué? Pues ahora mismo todos coinciden en que el objetivo es reforzarse. Todos, menos el presidente, si extractamos esas declaraciones, en las que dijo que la llegada o no de un posible refuerzo en el mercado de invierno, pues que eran cosa de la prensa, que lo estábamos solicitando la prensa. Qué equivocado está el presidente de Elche. El que lo lleva solicitando, y le duele la boca de solicitarlo, desde el mes de agosto, cuando vio que se cerró la puerta, es el entrenador y el director deportivo. Sobre todo el entrenador, que es el que más habla. El director deportivo prácticamente no habla en estos últimos meses. Recuerdo que la única entrevista que dio fue a esta casa, a Teleelch, que vino al primer programa Todo Gol, y desde entonces, al menos a medios de comunicación, creo que no ha ido. Públicamente ha salido muy poquito, pero vamos, recuerdo perfectamente que dijo aquello de que En agosto tenía a varios jugadores atados, varios internacionales de otros países, pero por el tema presupuestario no se pudo. Como lo de Cañas, que estaba prácticamente hecho, como lo de, en este mercado de invierno, lo de Robert Ibáñez, que también el chaval quería venir, pero ha sido imposible y se ha marchado al Granada, viendo lo visto. Pero el entrenador, sobre todo, le duele la boca de pedir refuerzos. Pero es que no hace falta que lo diga el entrenador. Es que se ve a simple vista. Es que el más ciego de los aficionados sabe y se da cuenta de que con una plantilla de 20 jugadores, que de los 20, 2 están ahí porque no se ficharon más, además de una lesión de largo alcance, Mosquera, de un hombre que está en la Copa de África, Rodríguez, que por cierto no jugó ningún minuto en el primer partido, veremos si este jueves juega. Sí, egoístamente mejor que no juegue y así no se desgasta. Y egoístamente que su selección no se clasifique. Pero bueno, le deseamos lo mejor a Rodríguez y a Cabo Verde, por supuesto. Se te queda una plantilla, lo estamos viendo. Cada semana tiene que echar mano de 2 o 3 jugadores del filial. Por no hablar de lo que ya nos duele la boca hablar, de lo descompensada que está la plantilla porque no se realizó fichajes de medios centros defensivos. ¿Que en eso también tiene parte de la responsabilidad el director deportivo y el entrenador? Por supuesto. Debieron firmar a los importantes al principio. Ahora bien, y es lo que nos gustaría saber, a lo mejor al principio esos importantes, llámese Cañas u otros, no se podía, porque entonces eran muy caros y se esperaba en agosto cuando pues la uva va madurando y al final va cayendo el grano, y entonces es cuando puedes fichar. Yo siempre recordaré los ejemplos de Rivera y Coro, los más cercanos, en el mes de agosto, el año de la temporada del ascenso. Entonces, la obra está incompleta, evidentemente. Que pudieron ficharlos antes, les hubiera gustado, pero ¿se podía económicamente? Estoy seguro de que no. Yo estoy convencido de que Sepulcre sabe que es tan necesario firmar y reforzar la plantilla como el resto de los mortales. Entonces, ¿para qué carajo dice que es una invención de los periodistas? Sí, porque no, vamos, responsabilizó a los medios de comunicación de crear este conflicto cuando dijo, no, es que aquí los pedís la prensa. No, perdone, es su entrenador el que está día sí, día también, porque nosotros se lo preguntamos, deseando que le firmen. Es más, dijo, bueno, si al final no hay, quiero que salga aquí alguien a explicarlo. Por lo tanto, hombre, por favor, no mintamos. Vamos a ser realistas. No nos dejan, porque la hemos, con perdón, cagado económicamente. Y nos tienen enfilados. ¿Que puede ser que la Liga nos tenga al Elche más enfilados que otros equipos? Es muy posible. ¿Por qué? Amigo, ahí está la pregunta. Y la respuesta la saben en la Liga. Pero lo que no se puede decir es que es una falta de respeto pedir refuerzos, y es una falta de respeto el pedir refuerzos a los jugadores que ya están en la plantilla. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? ¿Qué va a ser una falta de respeto? Entonces ningún equipo se reforzaría, porque está faltando el respeto a los que están. No, oiga, los que están han hecho un trabajo impresionante y han conseguido sacar al equipo de la zona de descenso cuando nadie lo esperaba, ni el propio presidente. Por lo tanto, no es una falta de respeto pensar en que queremos ayudar a que esos jugadores sean mejores. ¿Cómo va a ser una falta de respeto el que queramos que esa plantilla sea mejor? ¿Cómo va a ser una falta de respeto que queramos que los refuerzos mejoren lo que hay para conseguir el objetivo de la permanencia? En todo caso, será una tomadura de pelo el hacernos creer que es una falta de respeto que la prensa se ha inventado que hacen falta refuerzos. No, oiga, los refuerzos hacen falta porque hacen falta, porque es una plantilla corta y descompensada, porque su entrenador se lo está pidiendo una y otra vez, y lo mejor es que no diga ese tipo de cosas, porque enreda más. Y a mí lo que verdaderamente me preocupa de todo este tema no es ya el que no vengan, que tengo claro que no van a venir. De hecho, no suelo tener mucha confianza en los refuerzos de los mercados de invierno. La confianza la tengo en el verano. Lo que me preocupa es que esto deteriore la relación entrenador-presidente, porque está claro que Sepúlcre y el Consejo, por mucho que la gente pida su dimisión, van a seguir, salvo que haya algo extraño que desconocemos y vaya a pasar, pero eso no lo sabe nadie, ni los visionarios. Lo que me preocupa es que Escribá, con todo esto, se desoriente y no esté centrado, que estoy completamente, que no va a pasar, porque si algo ha demostrado Escribá es coherencia y sensatez en los momentos difíciles, pero está claro que le mete la puya, que Escribá, cada vez que le preguntamos, no rehuye al conflicto. Con mucha elegancia y caballerosidad, pero va ahí, a donde duele, al hígado. Y que responda el presidente. Pero bueno, responde, sé coherente, Sepúlcre, no digas, di, pues mira, no nos dejan, lo vamos a intentar hasta el último momento, estamos luchando por el préstamo y si viene el préstamo pagaremos Hacienda, pagaremos la prima de permanencia a los empleados y vamos a intentar con toda la ley el que a pesar de que todo el mundo quiere que me vaya o una gran parte, vamos a intentar que la liga nos deje fichar. Y por lo menos que el señor Mudingalli, el hombre que lo está mereciendo, le podamos hacer la ficha. Di eso, que puede ser hasta la verdad. Pero hombre, no digas que es la prensa la que se ha inventado el tema. Y menos que es una falta de respeto a tus jugadores. ¿Cómo va a ser una falta de respeto intentar hacerlos mejores? Porque si traes refuerzos, que de verdad son refuerzos, no complementos, aunque a esta plantilla le faltan refuerzos y complementos, porque necesita tapar huecos que no tiene, como un lateral derecho que le haga competencia a Damián, ¿cómo va a ser eso una falta de respeto? Mejorar el rendimiento de los que ya están. Si hasta los propios jugadores lo saben. Que luego son egoístas y dicen, no, hombre, mejor si no me traes. Pues mira, Damián, recuerdo en el mes de septiembre-octubre que lo dijo, claro, clarísimo. Hace falta que traigan un lateral derecho, que me meta competencia. Lo dijo él. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Para decir eso, mejor callarte. Es que, pues no hay que llevar cuidado. Y más con la que está cayendo. Y desde luego va a ser una pena no poder reforzarse. Insisto, salvo sorpresa. Sé que se está intentando, por todos los medios, al menos, buscar una fórmula para que Gaby Mudingalli pueda firmar y pueda jugar. Pero, salvo que haya algún vacío legal que la liga no contemple, como no consigas pagar y, en este caso, ponerte al día con organismos oficiales, plantilla, empleados, es decir, pongas encima de la mesa ya 8 millones de euros y a partir de ahí convenzas a la liga de que tu equilibrio presupuestario está medio normal, va a ser prácticamente imposible. De hecho, ya se tiene en cuenta que no se va a poder reforzar. Bueno, enseguida escuchamos a Lombán. Os voy a hacer un balance de esta primera vuelta que nos deja, sin duda, números, en algunos casos, muy sorprendentes y llamativos. Antes os recuerdo que tenemos ya, lo comentamos ayer en las redes sociales y también en el remate, el calendario prácticamente para todo el mes de febrero cubierto. Vamos cronológicamente, ya sabéis que el Elche-Barça es este sábado a las 6, que el Granada-Elche, el segundo partido de la segunda vuelta, es el sábado que viene, jornada 21, sábado 31 a las 8 de la tarde, que luego hay dos lunes seguidos, Elche-Rayo Vallecano en el Martínez Valero, lunes 9 de febrero, horario de Champions, 20:45, lunes siguiente, Eibar-Elche en Ipurúa, lunes 16 de febrero, 20:45, y el Real Madrid visita el Martínez Valero, jornada 24, el domingo 22 de febrero a las 9 de la noche, partido que da el plus. Evidentemente no hace falta ser un iluminado para saber que el Elche-Real Madrid también será declarado jornada económica como el Barça. Ya sabéis que estamos viendo que hay un goteo constante de aficionados, sobre todo de abonados, sacándose las entradas. Recuerdo que es partido de pago, de jornada económica, y que la más cara son 40 euros en tribuna, la más barata 15 euros en anillo. Bueno, pues los datos que nos deja esta primera vuelta es, por ejemplo, que la victoria frente al Levante deja al Elche enlazando por primera vez esta temporada dos triunfos consecutivos. No lo conseguía desde el tramo del curso pasado en el que ganó tres encuentros seguidos, desde la jornada 7 a la 9. El Elche enlaza por segunda vez esta temporada tres partidos sin perder, dos victorias y un empate. La otra ocasión, contra el Español, Getafe y Córdoba, se consiguieron dos empates y un triunfo. Es decir, que estamos en el mejor momento de la temporada. 2 victorias y un empate es el máximo botín que el equipo ha sumado en 3 partidos consecutivos. Por cierto, el Elche no había conseguido ganar al Levante en sus 8 duelos anteriores al del domingo, 4 de ellos en el Martínez Valero. Y costó, ¿eh? Y los blanquiverdes vuelven a ganar en su estadio tras 4 partidos de liga sin haberlo conseguido. La última vez fue contra el Español. Capítulo de goles que desde luego llama poderosamente la atención los guarismos que está consiguiendo este hombre. Y esto hay que decirlo alto y claro, porque llevábamos décadas, o al menos años, quejándonos de que el Elche no tenía un 9. Yo creo que es el mejor 9 de las últimas décadas, sin duda. Yo, de hecho, en los últimos 25 años que llevo siguiendo al Elche, no recuerdo un 9 como este. Ha habido 9s buenos, y ahora mismo pues me asalta a Nino, pero 9s como Jonatas en primera división, que ahí está la dificultad. ¿Que hay Jonatas dependencia? Mucha. ¿Que eso es bueno? No, pero lo tenemos y nos estamos aprovechando de ello. Y hasta el fútbol inglés se ha dado cuenta y ya ha puesto los ojos en él, el West Bromwich Albion. Bueno, pues Jonatas tiene una incidencia absoluta y total en el equipo. Lleva 8 goles y 5 asistencias. Solo hay 5 jugadores de la primera división, de la que llama mejor liga del mundo, que llevan más goles que Jonatas. Jonatas es el 6º máximo goleador de primera. La máquina, las dos máquinas, Cristiano 28, Messi 19, Neymar 12, Vaca 11 y Gareth Bale 9. Estamos hablando de jugadores que el que menos vale 30 millones. Y hay algunos de 100. Bale, Cristiano, bueno, Messi ahora mismo estarían en 200 millones. Neymar, ya sabemos que al Barça le costó no los 57 que dijeron, le costó el presidente, la junta directiva y los 100 y pico que al final costó. Vaca será el más barato y lleva 11 goles. Jonatas lleva los mismos goles que Benzema en el Madrid, con las ocasiones que genera el Madrid. Que Mandžukić, con las ocasiones que genera el Atlético. Vieto, la sensación del Villarreal. O Griezmann, que también lleva 8 goles, que costó 30 millones. Estamos hablando de que Jonatas ahora mismo está en un elenco de jugadores que tienen un precio de alrededor de 25-30 millones para arriba. Jonatas ha participado en 13 de los 18 goles que lleva el Elche. Los 5 tantos del Elche en los que no ha participado Jonatas han sido de penalti, de falta directa o en jugada de estrategia. Su gol frente al Levante volvió a dar puntos al Elche, en este caso 2. De empate a victoria. Sin sus goles, el Elche llevaría 7 puntos. 10 menos que en la actualidad. Sin sus goles y asistencias, el Elche llevaría 3 puntos. Ningún jugador del Elche, acabada la primera vuelta en primera, acaba la primera vuelta en primera división con tantos goles desde Gómez Boglino, que también marcó 8 en la temporada 75-76. El récord de goles de un jugador del Elche en una primera vuelta de primera lo tiene el gran y, por desgracia, desaparecido Romero, que marcó 11 en la primera vuelta en la temporada 60-61. Fijaros la incidencia que tiene Jonatas. Por tanto, no se entendería a este Elche Club de Fútbol sin Jonatas. Ni que decir tiene que, vamos, si alguien está pensando en venderlo... Hombre, yo solo pensaría en vender a Jonatas por 2 motivos. Que me den 40 millones por él, con lo que saldo la deuda, y ya sé que me voy a segunda de cabeza. O a lo mejor me dan los 40 millones que tengo de deuda, invierto algunos en contratar otro, pero es que difícilmente vas a encontrar uno como Jonatas. Bueno, el Elche consigue dejar su portería a 0, es otro de los datos importantes, por segunda vez esta temporada en Liga, y es la primera vez que deja portería a 0 en su estadio. Aunque, pese a no encajar gol, el Elche sigue siendo el equipo más goleado de primera, con 35 goles en contra. El capítulo de penaltis, que también tiene su miga. De los últimos 6 penaltis que no ha lanzado Edu Albacar para el Elche, se han fallado 4. Faisal, el otro día contra el Levante, Jonatas contra el Córdoba, Coro, la temporada pasada contra Osasuna, y Damián, también la pasada contra el Valencia. Solo Damián contra el Villarreal, la temporada pasada, y Lombán contra el Córdoba, esta, han sido capaces de romper esta maldición. En primera, el Elche ha lanzado 63 penaltis y ha marcado 50. y Titon para su primer penalti oficial como franjiverde. En primera, al Elche le han lanzado 78 penaltis y ha encajado 61. Por cierto que el Elche, con 6 penaltis en contra, sigue siendo el equipo más al que más penaltis le han pitado. Sobre los debutantes, Rafa Gálvez debutó en Primera División con el Elche. Se convirtió en el octavo debutante de la temporada y en el jugador número 158 que se estrena en Primera con la camiseta franjiverde. Jugador número 22 que utiliza Escribá en Liga esta temporada. Es el sexto canterano que Escribá hace debutar en Primera tras Fragapane, José Ángel, Samu, Cristian Herrera y Charlie. Sobre los números de la primera vuelta, el Elche termina la primera vuelta con 17 puntos después de haber ganado 4 partidos, haber empatado 5 y haber perdido 10. Un punto de ventaja con respecto a la zona de descenso. Y en comparativa con la temporada 2013-2004, que hacemos siempre cada martes desde hace ya varias décadas, el Elche lleva las mismas victorias que el año pasado, un empate menos y una derrota más, por lo tanto un punto menos. Lleva un punto menos de ventaja con respecto a la zona de descenso. La temporada pasada estaba a 2 del descenso y ahora está a 1. Pero, sin embargo, está en una posición mejor. El año pasado era 17º y ahora es 16º. De las 16 temporadas anteriores que el Elche acabó la primera vuelta fuera de la zona de descenso, solo bajó en una ocasión, la 77-78. Es decir, que estar fuera del descenso es estar en el buen camino, sin duda. Y más curiosidades, pase lo que pase frente al Barça y Granada, enero va a ser el mes de esta temporada con más puntos. Ya llevan 7, superando los 5 que consiguieron en noviembre. Bueno, en diciembre ni que decir tiene, que sumaron 0 puntos, es decir, no sumaron. Escribá sigue sin haber repetido alineación titular esta temporada. 21 partidos, 19 de Liga y 2 de Copa, 21 alineaciones diferentes. Las 4 victorias en Liga de esta temporada han sido en domingo. Y ni que decir tiene que hasta el día del Real Madrid ya no se va a jugar en domingo. Me cachis. El sábado contra el Barça, el sábado que viene contra el Granada, 2 próximos lunes contra Rayo y Eibar, y hasta el día del Madrid, que es domingo, no se va a jugar más en domingo. Será casualidad o no, pero las 4 victorias han llegado en domingo. Ni que decir tiene que los viernes ni los mencionamos. Nefasto día para jugar al fútbol para el Elche. Bueno, y Lombán se perdió sus primeros minutos de la temporada en Liga. Ya no queda ningún jugador que lo haya jugado todo. Tampoco hay ningún jugador que haya jugado en todos los partidos de Liga. Lombán, Jonatas, Víctor y Coro han disputado 18 encuentros. Los 2 primeros han sido baja en 1 por sanción. Lombán y Jonatas. Víctor no pudo jugar en el estreno liguero porque no tenía ficha, y Coro se perdió el partido contra el Deportivo por decisión técnica. Bien, es cierto que Coro, muchos de los partidos, no ha sido titular, sobre todo en los últimos tiempos. Y ojo, porque hay 4 jugadores apercibidos con 4 amarillas. Uno ahora mismo está fuera de juego, que es Mosquera por lesión, pero Jonatas, Adrián y Domingo Cisma, que son titulares, si el sábado ven una amarilla, no podrían jugar frente al Granada, hoy por hoy el colista, y una auténtica final. Por tanto, tendrán que intentar llevar mucho cuidado de no ver cartulinas amarillas. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Aprovecha las rebajas de SEAT. Ahora tienes vehículos nuevos con hasta un 42% de descuento. Coches nuevos desde 6.990 con todo incluido. Y por si fuera poco, puedes contratar el mantenimiento durante 4 años de tu coche nuevo por tan solo 200 euros los 4 años. Y el seguro a todo riesgo por tan solo 200 euros. Consulta condiciones. Ven a por tu nuevo SEAT a Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Grupo Serrano Automoción. A 0,999 euros litro. Esto sí que es un precio. En estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo máxima aditivado, el mejor, a 0,999 euros litro. Estación de servicio Altavix, Camino Castilla, siempre el mejor precio. Y ahora, como no podía ser de otro modo, también. Recuerda, a 0,999 euros litro. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. Elche en punta. Con Paco Gómez. Ahí seguimos en el 101.4, en la radio que hace afición. Vamos a ver si el equipo es capaz de dar la sorpresa, como ya lo hizo en el mes de mayo, la temporada pasada, frente al Fútbol Club Barcelona. Lo primero que le pedíamos a Lombán es balance que hace de la primera vuelta del campeonato. Este 2015 nos hace cambiar un poco la valoración. Sí que es verdad que nos fuimos a vacaciones de Navidad con unas sensaciones que nosotros no éramos las que queríamos, pero bueno, estos partidos, quitando la Copa del Rey, que considero que esa competición para equipos como nosotros es un poco anecdótica, nos han dado sensaciones más positivas y encontrarnos fuera de los puestos de ascenso, que al final el objetivo principal es, cuando acabe la temporada, estar en posiciones así. ¿Qué notas se darían? Creo que una nota ascendente, no te sabría decir, al estar ahora, al final lo que manda, yo siempre lo dije, que es la clasificación. Cuando estás abajo, la clasificación no engaña, y ahora que estamos fuera, pues tampoco engañas porque estamos haciendo bien las cosas. Entonces, bueno, sería un notable porque considero que nuestro principal objetivo es la permanencia, y si a final de temporada estamos ahí, pues será un sobresaliente. ¿Qué ha cambiado? Dije antes de irnos en vacaciones que necesitábamos una victoria cuanto antes para cambiar la dinámica, porque te metes en una dinámica negativa y es difícil de salir. Y necesitábamos confianza, y la única forma de conseguir confianza era conseguir una victoria. Y bueno, creo que el partido contra el Villarreal aquí en casa, cuando parecía que estaba todo perdido con 0-2, nos supuso una inyección de moral extra y que nos ayudó a los siguientes partidos. No sé si es el momento clave que nos hizo reaccionar, pero sí que considero muy importante esa reacción. La puntuación, en este caso, ¿qué se marcan como objetivo? ¿Los 40? Los comentarios siempre son los mismos. Recuerdo esta misma situación el año pasado y al final nos salvamos con 41 más o menos. Yo creo que al final los equipos de abajo sí que es verdad que suman más puntos en la segunda vuelta, así que se juntan con los equipos que ahora están un poquito más arriba, y al final la salvación siempre está más o menos dos puntos arriba, dos puntos abajo, pero siempre está sobre 40. Así que nosotros la meta que nos tenemos que fijar es 42, que es con la cifra que yo creo seguro que nos quedamos otro año en primera. Y para hacer esos 42 puntos le decíamos que están obligados a hacer una gran segunda vuelta, porque vamos, si las matemáticas no fallan, tendrían que hacer 25 puntos en la segunda vuelta. El año pasado hicieron 22. Sí. Es curioso porque nosotros, que somos un equipo que tenemos que crecer a partir de ser una defensa muy seria y encajar pocos goles, pues somos el equipo más goleado. Pero creo que eso es lo que seguimos confiando en que eso es lo que nos va a hacer crecer. Siempre hemos dicho que cuando dejas la portería a cero tienes más posibilidades de ganar, y más a un equipo como nosotros. Por cierto, le preguntábamos que la clave, más que preguntarle, le confirmamos que la clave va a ser en esta segunda vuelta encajar pocos goles, como ha pasado en los dos últimos partidos. Sí. Es curioso porque nosotros, que somos un equipo que tenemos que crecer a partir de ser una defensa muy seria y de encajar pocos goles, pues somos el equipo más goleado. Pero creo que eso es lo que nos va, seguimos confiando en que eso es lo que nos va a hacer crecer. Siempre hemos dicho que cuando dejas la portería a cero tienes más posibilidades de ganar, y más a un equipo como nosotros. También se le preguntaba si el ruido que se genera en el entorno afecta al equipo. Ya dije que hace falta mucho más para desconcentrar a un jugador, pero sí que es verdad que a veces te hace tener en la cabeza cosas que no deberías tener. Nosotros tenemos que concentrarnos única y exclusivamente en lo deportivo, y eso es lo que nosotros estamos intentando. Con victorias seguramente todo sea mucho más fácil, porque nos centramos en lo deportivo y en seguir sumando puntos y no desconcentrarnos con otras cosas. ¿Se le puede meter mano a este Barça el sábado? Sí, bueno, ya creo que el ejemplo que tenemos que seguir es el del penúltimo partido de la temporada del año pasado aquí en casa. Creo que, aunque sea muy reciente los partidos que hemos jugado y la superioridad que han tenido contra nosotros, creo que no vamos a ver un partido parecido a todos los que jugamos durante esta temporada, sino un partido más parecido al del año pasado. Y vamos con la idea de poner las cosas difíciles y de intentar conseguir algo positivo, aunque sea muy difícil y venga en un buen estado de forma. Nosotros tenemos que ver que también venimos de unos resultados positivos y que jugamos en casa. ¿Es una ventaja que el Barça juegue mañana la Copa? Digo, para ellos, para el Elche. Bueno, creo que contra equipos del nivel del Barcelona, que están acostumbrados durante muchos años a jugar miércoles, domingo, creo que eso no les afecta. Están igual de acostumbrados a jugar miércoles, domingo, que nosotros a no jugar entre semana, así que eso creo que no va a afectar en nada. A vueltas con el ruido mediático, ¿confían en la gestión del Consejo y del presidente? Yo siempre soy de confiar en lo que va ocurriendo, tanto en lo deportivo como lo demás. Soy de confiar en los hechos, no lo demás. Y bueno, a nosotros nos dijeron que íbamos a cobrar la semana pasada, nos pusieron al día. Sí que es verdad que, bueno, los trabajadores todavía no están puestos al día, que les falta por cobrar una nómina, creo. Y bueno, que esta semana nos dijeron que íbamos a cobrar la prima de permanencia, y bueno, todavía no ha acabado, y así que ya veremos. Así que ya veremos. Tampoco he dicho que confíe ciegamente. Sobre Messi, así lo dejamos. Un nombre que seguro suena. Yo creo que lo de Messi es un debate que no va a acabar nunca, porque se le exige un nivel que no se le exige a ningún otro jugador. El meter goles continuamente, el estar a un nivel altísimo, y bueno, creo que siempre está a un nivel alto. Tendrá partidos malos y buenos, como todos los jugadores, porque al final es una persona como otro, pero bueno, creo que nos tenemos que esperar al mejor Messi como siempre, porque es un jugador muy desequilibrante que en cualquier segundo te puede crear una ocasión. Haga buen o mal partido, lo veo siempre con el mismo peligro, porque puede estar no tocando un balón, pero en una acción te puede crear una ocasión de peligro. O sea, yo lo veo de la misma manera siempre. Y sobre si le preguntamos si piensa que va a verse un partido distinto y un Elche diferente al que vimos en la Copa, donde se llevó un global de 9-0 contra el Barça. Sí, estoy totalmente convencido. Estoy convencido de que, como dije ahora, aunque sea reciente, no vamos a ver ni mucho menos un partido tan desigualado como los que hemos visto apenas hace una semana. Y estoy convencido que vamos a ver un partido más parecido al del año pasado a final de temporada. Sí que es verdad que en Copa del Rey fue una eliminatoria desigualada por una serie de circunstancias. Jugando allí primero, la eliminatoria se desequilibró muy pronto. Pero creo que estoy totalmente convencido de que vamos a ver otro tipo de partido aquí. Y la última, ¿se ve de titular volviendo al equipo una vez cumplida la sanción? Bueno, al final eso no es una decisión mía. El equipo estuvo muy bien. Yo siempre he dicho que juegue quien juegue en este equipo, se ve más o menos un mismo nivel. Yo desde hoy intenté entrenar al máximo nivel posible para estar disponible para el entrenador, que así voy a estar, así que bueno, ya veremos lo que decide, pero al final no tengo que decidir yo. Bueno, es el técnico el que tiene que decidir, que podría o bien repetir alineación o bien dar entrada a Lomban y quitar a Pellegrín y poner, bueno, pues prácticamente el mismo equipo frente al Levante. Un partido, Elche-Barcelona, que va a dirigir Clos Gómez, el aragonés, nacido en Teruel, y que esta temporada lleva un bagaje de, en sus 6 arbitrajes, 5 victorias locales y un empate. No está mal. El Trencilla ya sabe lo que es arbitrar al Elche. Recordamos su mal arbitraje en el Santiago Bernabéu, cuando el Elche perdió por 5-1. Recordemos que no expulsó por 2 veces a Marcelo, que se inventó un penalti sobre Marcelo, y que, bueno, pues eso evidentemente perjudicó al Elche. Otra cosa es que luego el Madrid hubiera ganado de la misma manera. En la jornada 17 también firmó, pitó el empate a 2 ante el Villarreal, aquí en el Martínez Valero, el empate a 2, cuando el Elche perdía 0-2 ese partido. Y la campaña pasada también señaló al Elche en 3 partidos de Liga y Copa. En la victoria frente al Español por 2-1, también pitó los 16avos de final en la Copa del Rey en Villarreal, que terminó con empate a 2 goles. Y en la derrota en el Vicente Calderón, jornada 34, ante el Atlético de Madrid por 2-0. Y por último, como decíamos también al principio, la subdelegación del Gobierno aceptó en esta ocasión la petición formulada por la plataforma Salvemos al Elche para realizar esa marcha pacífica para exigir la dimisión del actual Consejo de Administración. Esta marcha está programada 2 horas antes del comienzo del partido. Saldrán de la rotonda del Squash rumbo al Estadio Martínez Valero. Y bueno, pues los responsables de esta plataforma avisan que para los que quieran sumarse, pues lleven bufandas, camisetas y banderas del Elche, y facilitarán a los asistentes formularios para rellenar un escrito para instar al Instituto Valenciano de Finanzas que actúe en el conjunto ilicitano para forzar la salida del actual Consejo de Administración. De hecho, esta plataforma hará una rueda de prensa el próximo jueves por la mañana a las 11 para informar de las acciones puntuales que van a ir tomando y también de los miembros que la componen. Bueno, pues así llegamos al tiempo final. Como siempre, ha sido un placer, un gustazo estar un día más con vosotros. Os dejo. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.